No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Este es el remix. ¿Quién eres tú para criticarme, para juzgarme por mi vida? ¿Acaso tú me amarras las tenis en cada salida? El suelo por donde camino, sé que no es correcto. Dejen ya ese fanatismo, Dios conoce el sufrimiento. Bendecido estoy, yo sé que me regalo el talento. Tal vez no estén de acuerdo con todo lo que interpreto, porque hablo de violencia, de sucesos en el punto. Pero entonces, ¿por qué ustedes no bajan a darle un culto? Yo canto la vivencia de un barrio sin audiencia. Lo que pasa es que no soy hipócrita, es la diferencia. Más malo es aquel que conoce y se burle la palabra. Más malo es aquel que conoce y se burle la palabra. Verme en un carro de lujo montado con ciertos multitudes y mucho brillo. Estar en un cuarto encerrado sin que nadie me ayude, sin un peso en el bolsillo. Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte. Acoro tu nombre. Echa un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Te invito a echar un vistazo a mi listado de fracasos. La diferencia mía es que no me quedé cruzado de brazos. Mucho menos le hice caso a los comentarios frustrados de los amargados que juzgan, pero nada han llegado. Donde muchos se han rendido, yo le metí más impulso. Mi fe puesta en Cristo en todo este transcurso. Decidí ser un protagonista y no un espectador, con mentalidad de conquista enfocado en mi visión. Así que por más improperios que en mi zona lance, mi identidad está muy clara, muy difícil que me alcance. El proceso ha sido duro, pero forjo mi carácter, a que de seguro esta generación yo la impacte. Enfocado en lo esencial y no en la vanagloria, con mis pies puestos en la tierra, en toda mi trayectoria, súper claro de quién soy, graba eso en tu memoria. Así que antes de abrir la boca, conoce la historia. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. No ha sido fácil todo lo que yo he pasado, todos los problemas que solo yo he enfrentado, pero sobreviví y ahora estoy aquí, y porque Dios siempre se mantuvo a mi lado. Muchos conocen la gloria. Verme en un carro de lujo montado con ciertos multitudes y mucho brillo. Estar en un puerto encerrado sin que nadie me ayude, sin un peso en el bolsillo. Muchos conocen la gloria. Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte. Acoro tu nombre. Echa un vistazo a mi ayer dramático, que todo se lo debo al hijo del hombre. Farruko. Fiber Music, Soprano, Fantasy Records. Una pieza única, dedicada para que creen conciencia. Desde la sede oficial, Phantom, S10. Si no conoces la verdad, primero conoce la historia. Mejor ni opines. Ajá. Manny Monte. Yeah. The Woo. Soprano. Conciencia, conciencia.